Ingeniero, ¿cuál fue la falla del corte del primero de año en la gruta? Bueno, tuvimos una falla desde las 0:10 más o menos de del primero de enero, con un problema de aislación, evidentemente, o pensamos que era salinidad. Y esa falla, bueno, se fue acotando, se fue reduciendo en algún momento, maniobrando por otros caminos. Llegamos a acotarla a que solamente el 25% de los clientes estuvieran sin suministro. Y después quedó totalmente normalizado a las 19:20, creo que fue, del mismo primero de enero. Ahí totalmente normalizado. ¿Y el servicio hoy se encuentra en óptimas condiciones? Y el servicio ya de las 19 horas del día primero de año está totalmente normal. ¿De qué manera la empresa responde a los clientes que sufrieron daños, ya sea por mercadería, por electrodomésticos, como fuera en el corte? Los clientes podían ir al salón comercial nuestro en la gruta, que nosotros reforzamos la atención comercial con dos personas y pueden presentar por escrito las cosas, digamos, que se les han dañado. Por lo general, las empresas distribuidoras reconocen artefactos dañados ante estos eventos, no reconocen lucro cesante por contrato de concesión, pero atendemos las consultas, las respondemos por escrito si les presentan. Bien. ¿A qué se debió el corte o cómo se puede prever esto? No, el corte entendemos que fue un problema en un aislador por falla de salinidad, por bruma marina. Eso se recambia el aislador y se repara. El problema es que para nosotros, para ver ese tipo de falla, necesitamos luz diurna y recorrer los alimentadores. Por eso se tardó, en un momento no se encontraba la falla porque era de noche. Cuando más o menos detectamos el sector, fuimos aislándolo, alimentando a la gente por otros lugares. Cuando detectamos la falla, se reparó y se normalizó. ¿Consejos para la población, para las horas pico de consumo? Sí, nosotros tenemos un consumo pico de energía en la gruta, que es entre las 19 y las 21 horas. Necesitamos que la gente use racionalmente el servicio eléctrico. Es decir, no decimos que no prendan los acondicionados, decimos, prendan el equipo pero pónganlo a una temperatura razonable. No es lo mismo poner un equipo a 18 grados que ponerlo a 22. Y 22 es una temperatura de confort para la gente. Usando racionalmente energía eléctrica, no solo nos beneficiamos todos, sino que también beneficiamos el medio ambiente, porque hay menos generación, menos contaminación. Así que el uso racional es importante, sobre todo en los horarios pico. ¿La empresa está preparada en las grutas para un eventual alto consumo, como el que hubo el primero? Sí, nosotros tenemos instalados en la estación transformadora en las grutas 10 MVA en transformadores y el pico del día 31 fueron 8, con lo cual estamos todavía holgados en 2 MVA para abastecer la demanda de las grutas. Eso está preparado porque hicimos las inversiones este año que pasó, también por transformadores.